Pero también queremos hacer especial hincapié en lo que ocurrió hace pocos días con esta visita oficial del presidente Mauricio Macri a China, justamente por la implicancia que tiene y tuvo esta relación zigzagueante entre la Cancillería de nuestro país y el gobierno chino. Macri fue recibido por el primer ministro del gigante asiático y justamente para analizar esta situación, es decir, lo que tiene que ver con este tan promocionado, meneado, comentado viaje de Macri a China, el saldo que ese viaje pudo haber tenido para nuestro país, cómo se reposiciona la Argentina de cara a su relación bilateral con esta potencia, y además algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos difícilmente comprensibles que se vinculan con un país de 1.300 millones de habitantes, de una diversidad cultural, yo diría, casi única en todo el mundo, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, una potencia militar que además de ser un Estado socialista, promueve, ejecuta y practica la economía de mercado. Para hablar de temas tan complejos tenemos con nosotros hoy a una de las autoridades más reconocidas en la materia en la Argentina, el profesor Gustavo Girado, quien ha tenido la amabilidad de estar con nosotros a través del teléfono y tratar de aclararnos algunos de estos aspectos que tienen que ver o que encuentran su pretexto inicial en este importante viaje de Mauricio Macri a China. Buen día, Gustavo. Eduardo Aguirre soy. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Bueno, si estabas escuchando la introducción, la verdad es que tenemos muchísimo interés en conversar con vos sobre este viaje de Macri a China. Te agradecemos nuevamente tu participación aquí en Multitud, tu predisposición. Y la verdad es que lo primero que te quiero preguntar muy prietamente es ¿cómo debe interpretarse este viaje del presidente argentino a Pekín? Bueno, primero gracias por llamarme, Eduardo. El viaje, yo lo pongo en un lugar, no lo he leído esto tanto, pero hay una estrategia de la República Popular China que tuvo que ver con el relanzamiento de una iniciativa que ellos llevan adelante desde el 2013 aproximadamente y que se ha puesto en marcha el año pasado. Esa iniciativa es el proyecto de infraestructura más grande que se está llevando a cabo en el mundo en este momento. Se llama la Nueva Ruta de la Seda, por decirlo en castellano, o BOR, por su sigla en inglés. Y para ese relanzamiento invitaron a muchos jefes de Estado de muchas economías del planeta y de Latinoamérica, a Michelle Bachelet y a Mauricio Macri. Entonces, el viaje de Macri, en parte, forma una respuesta a la invitación que viene de parte del Ejecutivo chino. Entonces, en primer lugar, es un gesto, una actitud, que de Argentina sale hacia China en virtud de una invitación. Eso deja un poco de lado el hecho de que haya una iniciativa del lado argentino para revalidar ciertos títulos o para reconsiderar la relación. Pero, en segundo lugar, es oportuno señalar que Argentina aproveche esa situación de del relanzamiento de la OBOR para volver a tratar, sería la palabra adecuada, de alguna manera firmar o reafirmar toda una serie de acuerdos que venían tramitándose con relativo éxito durante gestiones del Estado argentino anteriores, esto es, iniciativas que habían comenzado durante casi toda la primera década del siglo XXI en las administraciones de Néstor Kirchner y fundamentalmente de Cristina Fernández de Kirchner, que arrojaron una gran cantidad de acuerdos, 54 más exactamente, con la República Popular China, de distinta índole. Han sido muchas iniciativas diferentes y que involucraron a distintas instituciones del Estado. Entre ellas, la dinámica que Argentina y China tuvieron toda esta década pasada llevó a que tuviésemos una jerarquía particular con China y obtuviésemos, por decirlo de alguna manera, el estatus de una relación estratégica integral a partir de la cual la relación bilateral tiene una, como decía, una jerarquía distinta porque ya se superaban las cuestiones estrictamente comerciales. Y en esa nueva jerarquía se ponen en la mesa cuestiones que tienen que ver con seguridad, defensa, tecnología, educación, en materia de inversiones, relaciones bilaterales, política de joint venture. Es decir, la relación creció mucho y tuvo una dinámica muy importante. Ese es el marco de la relación bilateral hasta aquí, pero cuando en Argentina cambia la administración del Estado y pasa a ser presidente Macri, todos esos acuerdos fueron revisados, pero lo más importante es que fueron políticamente puestos en duda, porque Argentina manifestó, y esto fue explícito, no es una cuestión subjetiva ni es mi opinión personal, sino que el presidente argentino dijo que iban a revisar todos esos acuerdos y que estaban dispuestos a reorientar la política exterior argentina mirando más hacia Occidente y no tanto Oriente. Eso trajo como corolario un llamado a silencio por parte de la Cancillería China, que se tradujo en que posteriormente, en la medida que a Argentina le faltara financiamiento y le faltasen proyectos de infraestructura, obligó a reconsiderar la posición original, y este es el vaivén, que es muy notorio para todos los analistas, de la política exterior argentina, en tanto, primero, desjerarquiza la relación bilateral para luego volver a ponerla, ¿no?, arriba de la mesa, en el medio, con bombos y platillos. Entonces, esto claramente, ante el primer signo, ante el primer gesto amistoso de China, que fue esta invitación a Lobor, Argentina no tuvo otra opción, pero más allá, muy agradecidamente, de participar a viva voz de este evento, ¿no? Gustavo, esta desjerarquización en la que incurrió, después de hacer una evaluación de lo que se había convenido con China en la anterior gestión del gobierno argentino, sí. Y este intento de reposicionarlo en la misma ubicación, sí. ¿Cómo se salda de cara a lo que, por lo menos en los medios, ha trascendido, tiene que ver con una suerte de pliego de condiciones que el gobierno de Pekín impone para seguir adelante con la profundización de la bilateralidad económica? Es decir, que por de pronto estaríamos discutiendo lo que fue básico en la gestión anterior. Sí, sí, está bien lo que dice Eduardo. Se vio dos cosas que salen a la luz. En primer lugar, esto para China constituye una política de Estado. Uh-huh. Esto es desde hace unos tres planes quinquenales, por lo tanto 15 años, de tres planes quinquenales para atrás, que China se proyecta sobre el resto del mundo con una lógica de la cual hacen explícita todas las políticas. Lo ponen en internet, lo ponen en inglés, en chino y en castellano en este caso, y dicen: con Latinoamérica pretendemos esto, esto, esto, esto y esto. Y esas iniciativas en el 2008 tuvieron una redacción, un documento que se llama los nuevos lineamientos de la relación política entre China y Latinoamérica. Está en internet, se puede ver. Ese documento avanzó sobre una serie de ejes con toda Latinoamérica, entre ellos obviamente Argentina incluida, y fue revisado, y un documento nuevo salió el año pasado que, de la misma manera, cada uno de esos ejes se profundiza y se vuelve a rejerarquizar, y se tratan y están explícitos en internet también. Digo esto para que, si la gente quiere acceder a ello, están en castellano. Muy interesante. Latinoamérica no ha respondido ni siquiera regionalmente al primer documento, y no hay antecedentes que ninguna economía latinoamericana haya hecho una evaluación ni crítica ni favorable respecto a lo que la República Popular China hacía explícito. Y esto no solo habla de nosotros a nivel individual, a nivel regional, porque ni siquiera como Mercosur hemos sabido dar una respuesta política a semejante expresión de deseo, sino que cuando cambian los ejecutivos aquí en Latinoamérica, aparecen políticas reactivas que van casi, te diría, como un a contrapelo de las políticas anteriores. Mientras tanto, del otro lado, el partener, el socio, en este caso el chino, siempre piensa lo mismo. Digamos, la política de Estado china, efectivamente, porque hay otro régimen político, porque está el Politburó por adelante, porque sus, digamos, los titulares ejecutivos duran más de un periodo, es decir, son muchas las circunstancias que hacen que esto sea así, pero en definitiva, objetivamente, del otro lado, el socio chino opina siempre lo mismo. El que cambia de opinión, el que cambia de respaldo, el que manda a otros empresarios, el que cambia de políticas, el que no define y no decide, es, en este caso, el sudamericano. Argentina no ha sido una excepción en esta con esta en esta forma de actuar, digamos. No ha sido original. Y justamente el hecho de que asumiese Macri y dispusiese realizar una revisión de todos los acuerdos alcanzados y haber puesto en duda la calidad de los mismos, y más aún insinuar que había mucha corrupción en medio de ellos, no hace más que hacer llamar a silencio a la Cancillería de China, como te decía hace un minuto, y a esperar simplemente que esto derivase en una actitud que es a todas luces una vuelta hacia atrás, un vuelta sobre nuestros propios pasos, para volver a poner en carril cuestiones que básicamente los papeles que se acaban de firmar, los 17 papeles que se acaban de firmar hace 3 días en Pekín, son exactamente los mismos que hace 2, 3, 4 años atrás, nada más que se le ha cambiado la firma al pie de página. Y en algún caso, en lugar de tantos metros de cota de un lago, en el caso de las hidroeléctricas del sur, son un poco menos, o en vez de tantas turbinas son un par menos, y en vez de una tasa de interés tal, es cual, digamos, un ligero cambio técnico. Pero la clara demostración de que esto es un avance, es un retroceso en la política local, y es un avance de la gestión política china, es que donde no había financiamiento chino o donde no había iniciativa china, como por ejemplo la central de Chihuidos, que se estaba negociando el financiamiento ruso, al caerse este último, aparecen los chinos con su propio financiamiento para que la obra siga adelante. Esto es claramente aquellos cuestionamientos que hacíamos originalmente sobre lo que podía ser un acto de corrupción, una tasa de interés cara o un aprovechamiento de nuestra situación de debilidad, claramente aparece como que los que estamos débiles en esa negociación habíamos sido nosotros. Sí, muy llamativo, ¿no? La verdad que bastante paradójico y una suerte de evidencia muy bien relatada de esta carencia de planificación estratégica de la Argentina en esta materia, ¿no? Sí, esas dos palabras son muy precisas, planificación estratégica y la verdad que no quisiera restringirlo a la gestión actual del presidente Macri. No, claro. Independientemente de lo bueno o malo que haya sido la gestión en las últimas 3 administraciones, con una suerte de continuidad que justamente permitió avanzar con los acuerdos con China, esa ausencia de planificación es claramente lo que ha llevado a que Argentina avance y retroceda con tanta frecuencia. Gustavo, ¿y qué podemos esperar? ¿Qué nos puede deparar este viaje de Macri de cara al futuro? En términos de financiamiento, en términos de inversión china en la Argentina, en términos de diversificación de las exportaciones de nuestro país, a pesar de que el presidente ha explicitado una definición categórica de un país monocultor, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves vos el futuro después de esos acuerdos? Acá tengo para este punto tengo tengo las dos caras de la misma moneda, porque para lo que primero me preguntaste, yo en un sentido bien general soy bastante optimista, porque el hecho de encarrilar esto en el sentido que a mí me parece conveniente, esto es absolutamente personal, lo que se haya firmado, el hecho de ser explícito en la necesidad de continuar, de profundizar y de avanzar, muy a pesar de lo que se haya dicho hace un año atrás, pero bueno, ahora esta es la realidad y Argentina toma esta decisión, me parece correcto, me parece adecuado continuar con las represas una vez que la Corte Suprema decida medioambientalmente cuál es la definición, me parece adecuado, lo de las centrales atómicas, incluso el aporte científico y tecnológico con el observatorio de Neuquén, del espacio lunar, es decir, y muy especialmente la cooperación en materia universitaria y científica y tecnológica, ¿no? Que es ahí donde me toca más de cerca. Es en ese plano me parece que está bien, soy optimista si es que Argentina logra encauzar una política alrededor de esto que estamos comentando. Y en el terreno de lo último que me mencionaste, que tiene que ver con la diversificación argentina en materia de su oferta exportable clásica, ahí yo soy pesimista. La verdad es que en esto no tengo muchos claroscuros porque hace más de 20 años que estoy en los temas comerciales con China y no tengo por qué, nada de la realidad me muestra que se sigue un camino diferente al que se ha seguido hasta aquí. Las incursiones en el mercado chino con productos de mayor valor agregado, incluso con países que tienen mucha más espalda que nosotros, pero que son competidores clásicos y que son también productores de agroalimentos de clima templado, como Australia, Nueva Zelanda, mismo Estados Unidos, sin apoyo del Estado ninguna empresa ha conseguido nada. Siempre ha tenido que haber una política de largo plazo del Estado, de cada una de estas economías, con sus propios capitalistas para poder tratar de incursionar al mercado chino, adaptar productos al gusto chino, y más allá del rápido acelerado proceso de occidentalización que hace del consumo la población china en promedio, hay siempre una tarea muy importante por parte de los productores que quieren incursionar en aquel mercado, en indagar sobre sus características, sobre sus canales de distribución, de comercialización, participar y buscar socios chinos para poder penetrar zonas donde no haya tanta competencia. Es decir, hay una tarea tremenda, enorme, que a cualquier capitalista que haya sido exitoso en China le ha costado mucho. Y, dada la circunstancia actual en la Argentina, en la coyuntura económica, yo presiento que las pymes y las medianas ahora están más preocupadas por pagar la factura del gas, claro, y de electricidad, o de mantener el empleo, que de tratar de hacer una inversión importante que implicaría tratar de conquistar el mercado chino. En ese marco que era el mercado chino totalmente sujeto, digamos, a lo que pueda hacer Nidera, Cargill, Dreyfus, la Continental, y las grandes exportadoras, claro, de agroalimentos, que son materia prima básica y que no tienen valor agregado. Por eso los números pueden ser mucho mayores si mejora con China, pero yo no soy muy optimista con respecto a la versatilidad o la diversificación posible de productos locales. Pero siempre, claro, no descarto que los esfuerzos artesanales muy particulares de empresarios muy emprendedores, digamos, muy capaces, que por supuesto Argentina los tiene y en cantidad, puedan conseguir algo, pero va a ser mucho más por motu propio que por la política estatal diseñada para penetrar el mercado chino con productos específicos, ¿no? Gustavo, a propósito de esto que vos decías respecto de esta suerte de asimetría en las potencialidades de las dos partes que intentan comerciar, un gigante por un lado, un país emergente por el otro, apendicular, si se quiere, desde el punto de vista geopolítico. Sí. Yo te pregunto, ¿en cuánto influye el hecho de que Argentina no haya podido robustecer, formalizar, concretar lo que podríamos denominar, con una terminología un tanto clásica, una burguesía nacional que tiene que competir con empresas chinas respecto de las cuales, más allá de esta puesta en práctica de una economía de mercado, el Estado tiene una presencia absolutamente decisiva? Sí, tan decisiva que no es ni comparable. Claro. La dificultad, si se quiere, fracaso de Argentina en conformar una burguesía de carácter nacional, nacional también entre comillas, por supuesto, pero de carácter local, con origen local y cuyos beneficios y en términos de patentes, royalties, dividendos queden en nuestro país, no hace tanto a la relación con China, sino como nuestra propia constitución en los aspectos de nacionalidad. Digo, eso que vos mencionás como carente, casi lo de China es como ciencia ficción. Ciencia ficción en el sentido que ni siquiera es un elemento que pueda ser evaluado para poder analizar la relación bilateral. Esa carencia hace a la comprensión de nuestras esenciales problemáticas que nos impiden construir y avanzar, y que nos obligan a revolcarnos todo el tiempo sobre el mismo lugar y nos impiden avanzar, creo yo, como una economía de desarrollo medio que pueda pasar a considerarse una economía desarrollada. El salto que Argentina no puede dar desde hace 50 años está directamente ligado con eso que vos estás mencionando, Eduardo, que es la ausencia de una burguesía nacional y de los intentos fracasados hasta aquí de generarla y de gestionarla. Porque cuando hubo, no se la supo gestionar, no se pudo gestionar o se la desintegró. Entonces, esa ausencia hace a cuestiones absolutamente esenciales para comprendernos como nación. Pero en lo que hace la relación con China, por supuesto, es muy importante, pero casi como que no la precisamos para cosas mucho más elementales, como por ejemplo para que no haya pobreza en el país, uh-huh. Tanto como para penetrar China. Es decir, si vos tuvieses burguesía nacional y con un compromiso respecto a las políticas, posiblemente hablaríamos de, no estaríamos hablando de la pobreza. Y en ese caso sí, quizás podríamos comenzar a ver o a hablar sobre nuestra proyección en el mercado chino. Pero es absolutamente elemental su existencia para ajustarse, si, por ejemplo, si son 5 economías o 4 todavía. Porque no sé siquiera si a nivel regional Venezuela está dentro o afuera. Claro. Digo, es tan absolutamente elemental lo que estamos padeciendo, en las cuestiones constitutivas hablo, ¿no? Que la verdad que pensar en penetrar China a veces parecen cuestiones de fantasciencia. Para que la gente nos entienda, Gustavo, porque yo decía hace un ratito, un país que hace convivir de una manera bastante difícil de explicar, uh-huh. un Estado socialista con una economía de mercado. Sí. Con ese Estado, una potencia mundial, la Argentina intenta una bilateralidad sinuosa, dubitativa, a veces contradictoria, etcétera. Pero para que la gente nos entienda, ¿Cómo es la lógica de China? ¿Cómo hace para articular un Estado estas dos condiciones que a priori parecen como imposibles de ser compatibilizadas? Sí, es la pregunta del millón, Eduardo. Pero es la pregunta del millón en el terreno estrictamente conceptual, porque ellos no se hacen ese planteo. Yo pienso que la verdad que viven cotidianamente sin esta duda respecto de mirarse al espejo y preguntarse qué son, porque lo que tienen en claro, o lo que tienen claro el Politburó, es cuál es el marco de acumulación de capital que tiene que hacer el Estado, que, te recuerdo, es gestionado por un partido, sí. y cuya constitución obliga a que el Estado sea gestionado por ese partido, porque el Estado es una constitución de ese partido. Es el Partido Comunista Chino el que creó la República Popular, y no al revés, uh-huh. como sucede en Occidente, ¿no? Donde los partidos nacen al interior de una nación, de un Estado-nación creado con anticipación. Aquí el Estado es creado por el partido y el partido tiene en claro, digamos, no hay un debate acerca de cuál es el modo de acumulación, porque nació socialista comunista con características absolutamente chinas, con el espejo de enfrente que era la ex Unión Soviética, y en la medida que progresaban ambos proyectos, unos supieron cuál es el camino que no tenían que seguir a partir de la mirada en el espejo del otro. Y dicho eso, en la medida que le fueron puestos mojones enfrente, que son básicamente Japón, Taiwán y Corea, uh-huh. con las bases militares norteamericanas a partir del 45 en adelante, el 46, 1946, estoy diciendo, en adelante, hubo un cerramiento de filas alrededor de una idea que lo primero que hace es tratar de dar de comer a, en ese entonces, 1.000 millones de personas. Eso lo consiguen en base a un proyecto, pero nunca pensé ese proyecto, por lo menos en vida de Mao, o no he leído que ese proyecto en vida de Mao fuese pensado estrictamente para mantenerse rígido alrededor de un ideario que podríamos decir socialista en ese entonces. La muerte de Mao trae una victoria en una interna en la cual ganan los que podríamos llamar reformistas. Y en el marco de algo que nominalmente se dice socialismo, avanzan todas las proyecciones de lo que aquí conocemos como capitalismo. Es decir, cambian las relaciones sociales de producción, más de tipo salarial, en donde hay una acumulación privada de capital. Y aparece el capitalismo adentro de una suerte de espacios geográficos muy reducidos adentro de China como experiencia. Y esa experiencia es tremendamente exitosa, es tremendamente exitosa. Y eso pasó allá por el año 79-80. A partir de ahí esa experiencia se replicó en la economía y eso no hace otra cosa que ampliarse. Pero deriva, y aquí viene el punto, en el año 89 en una suerte de revuelta muy importante que la de Tiananmen, y a partir de entonces lo que hace el Politburó es todo lo necesario para que el beneficio de aquellas experiencias se homogeneicen a toda la nación, para evitar esas diferencias de ingresos que se habían generado justamente a partir de la experiencia capitalista. Vos tenés un Estado terriblemente presente, casi omnipresente en China, que permite la participación de capital privado, que va concediendo espacios, pero que sigue siendo el dueño del conocimiento, sigue siendo el dueño de las marcas, sigue siendo el dueño de las corporaciones, sigue siendo el dueño de las empresas que exportan, porque no son capitales privados, sí, son claro. masivamente empresas estatales las que se proyectan sobre el mundo. Entonces, esa compatibilidad que nosotros vemos casi como con dificultad teórica, ¿no? Porque nos cuesta comprenderla, allá, primero que no es una dificultad, y segundo, y esto no es menor, hay serios problemas de traducción. Aunque te parezca mentira, Eduardo, y a todos los oyentes de la radio, hay serios problemas de traducción que no han podido todavía ser salvados y hacen que muchos conceptos que en el chino mandarín pretenden ser ideas, por eso usan ideogramas, claro. No tenemos una traducción literal al castellano, a una lengua occidental, sea sajona o latina, y nuestras interpretaciones, bastante llanas, limitadas para ciertos conceptos, nos cueste mucho entenderlos. Y allí hay manifestaciones casi épicas, te diría, en donde ellos a veces incluso no se consideran siquiera un país, sino que se consideran una civilización. Y en ese terreno se piensan a sí mismos, no como que están restringidos a la República Popular China, como nosotros lo conocemos, con la banderita roja y las estrellitas esas amarillas. No, hablamos de la etnia china, que es la etnia mercantil por excelencia y que domina los negocios en Singapur, en Vietnam, en Tailandia, gran parte de los negocios en Malasia. En esos lugares son la burguesía comercial. Y se consideran parte tranquilamente de la famosa diáspora china, que son la civilización china, que tienen un eje en el territorio de la República Popular. Esa comprensión para nosotros está casi ausente. Y yo creo que estos aspectos que son centrales y que hacen a su constitución, como Estado-Nación, si se quiere, o como civilización, si se tiene un criterio amplio, esas cuestiones aparecen cuando dialogamos sobre el socialismo y capitalismo, cómo conviven. Bueno, ellos tienen la síntesis del socialismo con características chinas y listo. Digamos, vos necesitás aquí en Occidente una definición. Bueno, es un socialismo con características chinas, y esas características chinas tienen mucho olor a capitalismo. Sí, eso es el capitalismo imbricado adentro de regulaciones estatales muy poderosas. Pero ahora yo te devuelvo la pregunta. ¿Dónde no hay regulaciones adentro del capitalismo? Digo, una empresa china no puede participar de una licitación de un puerto en Estados Unidos. Una empresa de la península arábiga no puede participar en una licitación de aeropuertos, sí, claro, en Estados Unidos. Todos son por razones de seguridad nacional. ¿Cuál es el capitalismo allí? ¿Cuáles son los criterios de libre mercado? En realidad, estos como tales, así, para mí no tienen vigencia en ningún lugar del mundo. Es toda una cuestión casi, me animo a decirte, hasta nominal. Es toda una necesidad de expresar las relaciones de poder de una manera determinada, y la economía política justamente es eso, es un discurso de poder. Y aquí estamos hablando de eso. En este gran y feroz juego de ajedrez internacional estamos hablando de un discurso de poder. Y quienes lo manejan en uno u otro momento hacen justamente a estos vaivenes de la del juego multilateral, en el cual unos en un momento ganan, otros en otro momento pierden, y bueno, de allí que haya ya no un hegemón, sino que la hegemonía parece bastante más compartida. Pero atrás de todo, y yendo a tu pregunta, justamente la idea respecto de qué es la República Popular China, yo me aferro a la expresión china sobre el socialismo con características chinas. Gustavo, no te interrumpí, porque la verdad que estaba me costaba seguir semejante conceptualidad. Ay, te pido dura. Mil disculpas. No, al contrario, fue apasionante la definición. Verdaderamente, uno siempre piensa que una definición es una aproximación fallida a cualquier objeto de conocimiento. Me parece que tu intervención en este caso fue casi la excepción. Bueno, me alegro en todo caso, pero te agradecemos muchísimo. A mí también me cuesta bastante. No son en nada es sencillo, y mucho menos transmitirlo rápidamente por radio. No, me imagino. Pero a colación de lo que vos manifestabas, esta cuestión, sí, de decir es un Estado-Nación o es, sí, una civilización. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace para articular las desigualdades que hay entre las zonas urbanas, sí, sí, y un campo donde viven en la zona rural 700 millones de personas, sí, sí, puede, sí, ser? Sí, muchos millones, sí, ligeramente menos del 50%. Bien. Andan en 60-40 entre la parte urbana y la parte campesina, digamos. Pero a su vez hay un proceso de urbanización planificado, tremendo, gradual, tremendo, exacto. Así ¿cómo, es. ¿Cómo vos observás que pueden llegar a convivir dos situaciones, por lo menos, además de la multicultural, que no te pregunto por ahora, sí, de semejante inequidad? ¿Cómo viven este desarrollo explosivo, exponencial de China? Bueno, eso de inequidad es bastante reciente en términos relativos. A ver, si me alejo de la foto y me quedo viendo la película, esta situación de inequidad está muy manifiesta en los años recientes. Y esto creo que ni siquiera tiene una generación de historia. No hay una generación en la conformación de gente tremendamente millonaria vis a vis lo que gana el promedio de la gente. Ellos, como bien dijiste, tienen una población en la cual entre el 40 y el 50%, pero menos del 50 seguro, está viviendo casi, no a nivel de subsistencia, pero vive con no tienen privaciones materiales, pero no tienen un excedente de ahorro, digamos, ¿no? Gente que tiene las necesidades básicas satisfechas, pero viven un alto nivel de autosubsistencia. No son dueños de la tierra y, como creo que alguna vez comentamos, tienen un excedente marginal de lo que producen en el lote comunal que pueden comercializar por la suya. Y eso les permite generar, a un precio de mercado, entre comillas, algún excedente que ahorran. Eso ha hecho que las diferencias se reduzcan ligeramente, pero lo que ha hecho más es la presencia estatal muy, muy fuerte, y especialmente a partir del 2004, y yo lo pongo esto como un mojón, porque entre el año 78 y el 2003, a los chinos, de esas cinco cosechas, cuatro fueron menores que las del año anterior. Y lo que China cosechó en granos entre el 78 y el 2003 fueron 70 millones menos de toneladas de granos. Un Canadá entero. Ellos pierden eso, entonces a partir de allí, en el 2004 en adelante, se agarra, digamos, cualquier libro lo explica, y es de donde yo lo he aprendido, ellos empiezan a desarrollar políticas para que eso no vuelva a suceder. Entonces, eliminan los impuestos al campo, empiezan con un sistema de salud tremendo, en favor de la gente que vive en el occidente, hacen mucha infraestructura y es en lo que están embarcados ahora. Hay mucho, mucho dinero puesto para el desarrollo de aquellas áreas, regiones más postergadas. Con eso tratan de evitar justamente esa masiva migración interna que hacía que la gente joven se vaya hacia la costa este y el sudeste en busca de mejores oportunidades. Para ello, y para que eso no suceda, para que no haya tanta presión sobre las zonas urbanas de la costa, justamente es que desarrollaron esas ciudades, esas ciudades tan grandes, y que yo tuve la fortuna de conocer, y que aquí en Occidente hablan de, no, que los chinos hacen edificios y ciudades que los tienen después vacíos, al solo efecto de hacer inversión pública y mantener el nivel de actividad alto. Bueno, mira, sea por uno u otro motivo, lo hacen planificadamente, y esas ciudades con el tiempo las llenan, porque evitan que la gente vaya a la costa. Es decir, no tienen la villa miseria y luego le hacen casas para regalárselas para desagotar la zona de la villa miseria. Para no tener villa miseria, construyen las ciudades primero. Pero eso acá no lo logran entender y prefieren criticar que el Estado va y hace ciudades allí donde no es necesario. No, es que no es necesario ahora. Va a ser necesario después. Yo las vi. Me llevaron 2.000 kilómetros en ómnibus hace 2 años por zonas fronterizas con la India y Myanmar. Y estuve viendo durante varios días estas inmensos floreros, es como si fueran muchos puertos. Acá en Buenos Aires, en la zona de Puerto Madero, hay edificios muy altos, pero están todos muy concentrados en unas pequeñas hectáreas, ¿sí? Sí. Son así, con un florero se ve a la distancia, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque no es tan alto Buenos Aires en todo caso. Y esos floreros, bueno, allá está lleno de estos floreros, de muchos más cantidad de edificios, así con distancias que van entre los 20, 30, 50 kilómetros. Está lleno. Entonces a la distancia lo que uno ve son las famosas las torretas estas para hacer los edificios, las grúas. Las grúas. Eso es un mar de grúas que se ven cuando cae el sol en todo el horizonte, vayas por donde vayas de la República Popular China. Y es tan inmenso el gasto público que hay, la inversión pública que hay para desarrollar estas zonas de infraestructura, que impresionan, por supuesto, y mucho más a la mirada de un latinoamericano como yo. No estamos acostumbrados que haya tanto, ¿no? Esa decisión estratégica de construir en esa zona, vos me decís, 2.000 kilómetros de la costa. Sí, sí, no, yo estaba mucho más de la costa, mucho estaba más. Cerca de la India. Ah, claro. En la zona fronteriza. Con la India, con Myanmar, estaba bien lejos de la costa. Bueno, con mayor razón todavía, esa decisión de construir en esas zonas, es una decisión, además de económica, geopolítica, claramente. Absolutamente, porque para evitar, ellos, si se les cayeron las cosechas de los granos, es porque la gente joven se iba del campo, entonces perdían la doble cosecha anual. Y para no perder la doble cosecha anual y mantener a los jóvenes en la zona rural donde nacieron, les tenés que construir escuelas, les tenés que dar un servicio de salud, les tenés que dar buena jubilación, y les tenés que dar educación y posibilidades. Y bueno, ahí están poniendo la plata. Básicamente ahí están poniendo la plata. Y el proyecto de infraestructura más grande del mundo, la OBOR, con la que comenzamos esta conversación, es eso. Es afiatar toda esta gente en sus zonas, vinculándola con todos los países vecinos de la región. Entonces vos tenés unos desarrollos carreteros y de infraestructura que va de aeropuertos a puertos y mucha, mucha autopista, cruzando transversalmente todo Asia, por la zona sur. Y como si eso fuera poco, hacen también una ruta de la seda marítima que vincula desde el mar de China, ahí frente al sur de Japón, digamos, frente a Taiwán, que va por todo el Pacífico, va por el Océano Índico y cruza, pasa por abajo de la India y llega hasta la Península Arábiga. Y eso es lo que están haciendo ahora. Mirá, la verdad que es impresionante. Sí, es impresionante. Impresionante. Es impresionante. Gustavo, mirá, la verdad que estamos muy conmovidos, muy conmocionados por esta descripción. es muy interesante escuchar estas cosas, porque nosotros, en el mejor de los casos, tenemos una visión turística, televisiva, casi caricaturesca, ¿no? De los países. Ellos también la tienen sobre nosotros. Sí, sí, me imagino. Me imagino y con mucha mayor razón. En promedio no tienen la más remota idea de dónde estamos. Te quería preguntar lo siguiente, saliendo un poco de esta cuestión descriptiva. Sabemos que estás con un emprendimiento académico muy interesante, de posgrado, con relación a China. ¿Nos podés explicar al aire más o menos en qué consiste, cómo es la modalidad? Sí, con mucho gusto y te agradezco la oportunidad, Eduardo. En la Universidad Nacional de Lanús, aquí en el conurbano bonaerense, me convocó para dirigir una carrera de posgrado que dura un año, es una carrera de especialización en estudios en China contemporánea. Es decir, es sobre China, y cuestiones actuales de China. Y van a ser unas 10 materias más o menos, y las clases van a ser cada 15 días, de manera tal que pueda participar gente que no es de la zona de influencia, ¿no? Y se van a dictar clases acá en Buenos Aires, y los viernes y los sábados en Lanús, y luego 15 días después se da otra clase, de manera tal que pueda venir gente que vive más lejos. Es muy económica la carrera de especialización, es muy, muy barata. Pero lo interesante es que es una universidad pública y es la primera experiencia que tiene la certificación de la CONEAU, y no hay otra en la Argentina de estas características. Es una carrera, para los que no están en el tema académico, luego de una maestría, que es una maestría, es un estudio de 2 años, ¿no? Aproximadamente, lo que sigue hacia abajo es una carrera de especialización. Esta es una de ellas. Durará un 12 meses, 13 meses, depende cómo nos agarren las vacaciones. Y está empezando en agosto, así está abierta la inscripción. Perfecto. Te agradecemos muchísimo esa información. Sí, sí, va a estar. Yo estoy muy entusiasmado porque como estoy en el tema desde hace varios años, muchos docentes que de mucha calidad que conozco, conocí estos años de la profesión, me acompañan, entonces se han sumado. Entonces los docentes son de mucha calidad. Que tiene distinto origen, pero vienen desde la Cancillería hasta la Cámara Binacional y pasando por muchos académicos y gente del CONICET. Es decir, gente muy, muy preparada, que sabe mucho más que yo, afortunadamente, y se han sumado a dar clase. Y como son cada 15 días, es como que también libera un poco, ¿no? Genera la posibilidad de que uno curse, se lleve mucho material para estudiar, pero tenga el tiempo suficiente como para que esto no lo desaliente por la intensidad, ¿no? Porque generalmente una maestría uno tiene que cursar mucho, y ojalá en el futuro pueda hacerlo, pero al ser una carrera de especialización, tiene un aire suficiente como para que uno pueda cursarla asimilando lo que va aprendiendo, ¿no? Bueno, excelente. La verdad que te agradecemos toda esa información. Y no, sí queremos compartir, que poder sí queremos contarla. Queremos compartir con nuestra audiencia, disculpame porque lo quiero decir al aire, la más que probable presencia tuya aquí en la Universidad de La Pampa el mes que viene, en junio. Si Dios quiere, así será, Eduardo. Bueno, así que vamos a tener el privilegio de poder escucharte en vivo y en directo en la presentación de tu libro. Y sobre eso, te iba a pedir que nos des alguna punta de qué trata, cómo lo abordás, cuál es la temática. Bueno, la idea era, el título tiene una cosa que ver más con la atracción pública de la gente, ¿no? Que tiene, se denomina cómo lo hicieron los chinos, pero justamente aprovechando esta conversación, es como que uno no puede explicar el desarrollo de la República Popular China a partir de un solo eje, ¿no es cierto? Es multidimensional. Bueno, de esa multidimensión de explicaciones yo tomé una. Ajá. Y yo, para elegir esa, dediqué todo el año pasado a estudiar mucho al respecto, para elegir ese camino de explicación, me fijé, a ver, ¿cómo puedo transmitir, de qué manera indagar sobre cómo China hace 40 años vendía ropa barata, hecha de mala calidad, con mano de obra muy poco calificada, para pasar hoy a exportar satélites o nanotecnología? ¿Qué cosas hizo esa sociedad para que eso suceda? De todo eso, que es lo que yo trato de contar, indagué sobre las cadenas globales de valor, que es la forma en que ahora se hacen las cosas, y estudié de qué manera las empresas chinas participaban de esas cadenas. Bueno, la explicación, y que lo que trato de comentar en el librito, en formato de cuento, digamos, pero con cierta cronología, las políticas de ciencia y técnica que desarrolló el gobierno chino, justamente para hacerse del conocimiento. ¿De qué manera aprendieron los chinos para no depender de Occidente? ¿De qué manera se han vuelto independientes y, por lo tanto, una gran parte de la explicación de su hegemonía actual? Yo no tengo duda que ser dueño del conocimiento, ser dueño de la llave, de la famosa caja negra, es lo que explica el éxito de las economías que son más importantes en todo el mundo. Porque no importa si venden muchos productos, es decir, si tienen una balanza comercial positiva o negativa. De hecho, Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa. Grandes economías del mundo, muy importantes, tienen una balanza comercial negativa. Porque compran afuera más productos de los que venden. Pero ahí adentro se esconde el secreto de que la balanza de servicios es positiva, en todos los casos, en China también, porque lo que ellos hacen es vender conocimiento. Cuando cobran patentes, royalties, dividendos, es porque las casas matrices de las empresas que tienen sede en los países más importantes son los dueños del conocimiento. China ha realizado un camino en 30 años que ha convertido al país en el lugar en donde más patentes se registraron en el año 2016. Superó a Estados Unidos, donde las multinacionales instalan sus departamentos de investigación y desarrollo, ahora es China. ¿Y alrededor dónde se instalan? Alrededor de las universidades chinas. Por lo tanto, la matriz tecnológica del futuro va a tener un feroz componente oriental. No tengo duda. Eso es lo que yo traté de contar como proceso en este libro que, si Dios quiere, voy a presentar a la Universidad Nacional de La Pampa. Gustavo, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado, por esta reseña verdaderamente esclarecedora con relación a lo que está pasando en China, no solamente a partir del viaje del presidente Macri, sino analizando ciertas variables que, como denominador común, se nos presentan como incógnitas, a veces difíciles de entender, esto que vos muy bien planteabas, hasta problemas de traducción, de concepción del mundo, de auto yo diría, valoración de las distintas sociedades nos impide. Te agradezco nuevamente y esperamos volver a encontrarnos el 26 de junio y ojalá que ese evento finalmente se pueda dar. Esperemos que sí. Muchas gracias, Eduardo, por el llamado y saludos a toda la audiencia de tu radio. Chao, que sigas bien. Un abrazo, hasta luego.